Bueno, y como habíamos anunciado en el sumario del programa de hoy, en la sección de entrevistas de esta tarde, correrá a cargo de uno de los responsables de la Asociación de Ayuda al Vecino y a la Vecina de Berriozar, Julio, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Arratsaldeon, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal está Julio en esta nueva era? Bueno, pues bien, adaptado ya prácticamente, la vida cotidiana es distinta, preocupado con el trabajo y luego los repartos de alimentos, pues con poco tiempo libre. Me imagino que con poco tiempo libre, porque una de las cuestiones esenciales es ese reparto de alimentos que se viene haciendo. Cuéntanos un poco si se ha mantenido el mismo servicio o se ha visto afectado por esta nueva situación de alarma. El servicio, bueno, se ha mantenido en el mes de abril, se ha vuelto a realizar el servicio, pero con muchas variaciones. En primer lugar, decirte que enero, febrero, marzo, no tuvimos la capacidad de realizar nosotros mismos el reparto, debido a la edad de los voluntarios, con factores de riesgo, y entonces pues no lo realizamos nosotros, lo realizó desde el Banco de Alimentos con la colaboración de servicios sociales, ¿no? Ya en este mes pasado sí que retomamos nosotros el reparto de alimentos, y incluso de fruta, hicimos un reparto de fruta de bastantes kilos, que terminamos la semana pasada. La diferencia fundamental ha sido que, debido a las medidas de protección, el reparto que antes se realizaba en un solo día, pues se ha realizado en aproximadamente 10 días. Ajá. Y se ha diferenciado un poco la gente que podía acudir y a la gente que no, que se les haya, que no ha sido mucha, que estaba de enfermos, que por situaciones determinadas no podían acudir, como tener hijos pequeños a su cargo y estar una persona sola. Y a esta gente se le ha llevado los alimentos a casa. El cambio significativo ha sido que en esa forma de realizar el reparto se ha hecho muy despacio, se ha llamado a todas las familias previamente por teléfono, se habilitó el vado con unas vallas que nos proporciona el ayuntamiento para tenerlo siempre permanentemente libre, para que las familias que se les avisaba y tenían coches pudieran venir a hacer la recogida al propio centro de reparto. Y a las que no, pues eso, se organizó el reparto por medio de la furgoneta con dos operadores municipales y otra parte, la parte de Berriozano, la realizó un grupo de voluntarios de servicios sociales. El cambio fundamental también ha sido el número de familias, el incremento del número de familias. En el mes de febrero teníamos un total de 230 familias entre Berriozano, Berrioplano, Culateña e Isa, y han pasado a 100 más en 2 meses. En el último reparto, en concreto en Berriozar, hemos atendido aproximadamente a 250 familias, digo solo de Berriozar, uh-huh. Y unas 750 personas. Entonces, hemos estado, pues yo como presidente y otro miembro de la Junta, un poco más joven, ayudado con un grupo de voluntarios de chicos jóvenes de Berriozar, y se ha hecho el reparto muy escalonadamente. Se llamaba por teléfono, se citaba a la gente, dos familias cada 10 minutos, con una limpieza exhaustiva de las plataformas donde dejábamos los alimentos para recoger, se retiraban las cajas, se dejaban en cuarentena, se limpiaba el sitio de reparto, se acudía a la familia, se le acercaban los productos, se retiraba el voluntario, o sea, con unas medidas de seguridad importantes, con todo el mundo equipado, pues eso, mascarillas, gel hidroalcohólico a disposición y guantes. No ha habido contacto con las gentes personalmente, se ha hecho con mucho cuidado, y creemos que se ha hecho bastante bien. ¿Sí? Y se ha repartido ese número de familias, que es, como ves, un aumento considerable de familias y de personas. Toda la organización de ese reparto la estáis haciendo, la organización interna, ¿la estáis haciendo de manera presencial o tenéis alguna otra manera de organizaros y de comunicaros? No, nosotros nos comunicamos, los miembros de la Junta, para todas las decisiones, normalmente nos comunicamos por correo electrónico o por teléfono, por WhatsApp. Uh-huh. Se organiza todo, es decir, en este momento de los 6 miembros de la Junta, pues 2 miembros de la Junta estamos materialmente o directamente en el reparto presencial, y otros 3 miembros de la Junta se encargan de repartirse los listados para telefónicamente avisar a las personas usuarias, a las familias usuarias, de a la hora que deben acudir, con objeto de que nunca se junten más de 2 o 3 familias en el sitio de reparto, que entren por un sitio, salgan por otro y no haya contacto directo entre las familias para evitar posibles contagios. Yo además, como yo trabajo de médico, pues un poco, pues conozco bien el sistema de prevención que podemos aplicar, ¿no? y de hecho yo creo que se ha aplicado correctamente y el reparto ha ido pues en general pues bien. Julio, a nivel de abastecimiento, os traían alimentos desde el propio banco de alimentos, creo, pero también hay un convenio con la Carra. No sé si esto también se ha visto afectado o se sigue manteniendo este abastecimiento. No, de momento el abastecimiento de la Carra, debido también que es gente mayor y no están funcionando como estaban anteriormente, pues el producto que nos traía fundamentalmente era frutas, hortalizas y patatas de gran calidad y en abundancia, pues de momento se ha interrumpido. También durante el mes de marzo, aparte que no lo repartimos nosotros, y el mes de abril también, sobre todo el mes de abril, no se nos repartió alimentos por parte del Banco de Alimentos debido a que lo que nosotros repartimos fundamentalmente viene de cuatro sitios. Una es el Banco de Alimentos de Navarra, otra es la Carra, estos puntos que hemos comentado, otra es el convenio que tenemos también con Europa, con una fundación europea que nos distribuye tres fases anuales de cantidad de producto que se reparte luego, se porrotea durante los meses que corresponden, son cuatro meses, ¿no? Entonces, el mes de marzo hemos trabajado con los alimentos de la tercera fase, nos quedaban del año pasado, de estos alimentos que nos llegan por vía europea, por un convenio con Europa, y luego comprando con el dinero de los ayuntamientos, fundamentalmente ha sido el de Berriozar con el que hemos trabajado, no había ningún problema, hay un convenio firmado el año pasado, que este año todavía no se ha firmado, pero debido a las circunstancias, pues el ayuntamiento de Berriozar ha tenido puntualmente nuestra demanda, si nos ingresa un dinero con el cual nosotros complementamos los alimentos que nos llegan del Banco de Alimentos o de Europa, ¿no? Fundamentalmente pues se dedica a comprar productos para complementar la dieta, como pueden ser que cada persona se lleve 6 litros de leche, se lleve una familia, toda la familia lleven huevos, independientemente del número, llegan de una serie de docenas de huevos, que siempre lleven un número de botellas de aceite determinadas, galletas, una serie de productos que siempre deben estar en los lotes que habitualmente damos. Antes has comentado que se está haciendo el trabajo de manera escalonada, supongo que eso ha multiplicado o ha aumentado el trabajo que os supone a las personas que hacéis los repartos, y no sé si ese aumento también de personas demandantes dibuja un poco una situación al alza en la que quizás en un futuro próximo haya un aumento del reparto y un aumento de la demanda. No sé si podíais hacer una previsión de lo que se nos viene encima. Hombre, la previsión que me te digo es que en dos meses ha pasado, en concreto, pues en Berriozar creo que en el mes de febrero, digo aproximadamente, porque ya sé cómo lo tengo exacta, pero en las 150 y tanto, 160 familias, van 249 en los listados que nos han mandado los servicios sociales. Uh-huh. Y el número de personas, pues no sé, 250 personas más. Sí. Y hemos notado que hay mucha gente nueva que está acudiendo, gente nueva que nunca había estado en el repartiendo. Hay familias que igual recibieron en tiempo, que luego mejoró su situación económica y dejaron de solicitar alimentos, que nos vuelven otra vez. Y bueno, el aumento ha sido significativo, de 230 familias entre los cuatro municipios, de Reserva de Cano Jula Piñoiza, hemos pasado a 330. Yo hoy mismo he tenido comunicación con servicios sociales para la preparación de los listados para el próximo reparto, y me dicen que me parece ser que este número sigue aumentando, ¿eh? Entonces hay que prevenir, nosotros estamos previniendo que como mínimo, pues de las 1.000 personas en total, 985 más aproximadamente, 750 eran de Berriozar. Y esperamos que durante este mes el listado se amplíe, sea mayor el número de familias y de personas a que tengamos que atender. Lo cual va a suponer un aumento de trabajo para las personas que realizáis el reparto. No sé si sería bueno hacer un llamamiento a personas que quieran participar en esta labor solidaria. Sí, siempre es bueno, porque como te comento, el anterior reparto hemos estado presencialmente una o dos personas de la junta directiva llevando un poco pues el control del sitio, y luego la gente joven que ha venido, pues ha dedicado a ayudarnos a hacer los lotes. Es gente joven también que en estos momentos está con estudios, está con muchos universitarios, que no le pueden dedicar todo el tiempo que querrían, ¿no? Hemos tenido también de algún perceptor de ayuda que se ha ofrecido de voluntario, y tenemos un par de personas más en lista de espera porque para hacer los repartos. En este momento, así como en un reparto habitual, necesitábamos mínimo de 16 personas para hacerlo todo en un día. Ajá. El llevar el control, el preparar los lotes de fresco, de verdura y hortaliza, de producto no perecedero. En este momento, como el despacho es muy lento, con 4 o 5 perfumes lo vamos haciendo, ¿eh? Porque las vienen más distanciadas y no da tiempo ir preparando los lotes. Pero no estaría de más que si alguna persona, sobre todo con ganas y que no tenga factores de riesgo, es decir, no tenga ningún problema de salud importante, ni sea una persona de edad avanzada, estaría bien tener en reserva pues algún voluntario más por si nos hiciera falta, ¿no? Y en previsión de lo que dice, del aumento que podemos tener estos próximos meses. Uh-huh. Y sería una buena idea, ¿no? El tema es que la gente que vaya ahí también no hay prácticamente riesgo, porque el contacto con los usuarios es mínimo, prácticamente ninguno. La gente que prepara lotes está completamente aparte, solo la persona que saca los alimentos para que el preceptor los guarde, que es que tiene un mínimo contacto y a distancia. No hay ningún roce porque está todo establecido para que no se junten. Y luego, al recoger los alimentos, la persona está sola. Cuando se va, se vuelve a limpiar el mostrador donde se le sirve y se le da para otra persona. Pero bueno, digo en cuanto a por la gente estuviera preocupada por los riesgos que se pueda correr. Riesgos, claro, prácticamente son los mínimos. Uh-huh. Y sí que sería bueno tener a una persona joven más para echar una mano. Y Julio, si alguien está escuchando, o sea, de las personas que están escuchando esta entrevista en este momento, ¿a dónde se tienen que dirigir? No sé si hay un correo o dirigirse directamente allí. No, allí no, porque, es decir, nosotros todavía, si no hay reparto, no hay gente. Sí que es verdad que algún caso puntual de familia necesitada, si no está mandando los listados, nos van llegando y los vamos atendiendo, pero por eso, por ejemplo, ayer, hoy mismo a la mañana, tenía una familia, y no hay nadie normalmente en el centro y lo estamos repartiendo. Entonces, este teléfono al que me estás llamando es el teléfono que yo llevo siempre, es el teléfono de la Asociación de Ayuda al Vecino, ¿sí? Con poner en contacto con ese teléfono para que yo le coja los datos, pues sería suficiente, ¿eh? De acuerdo. Pues si te parece, junto con esta entrevista, subiremos al blog de ese podcast y también pondremos a disposición este teléfono para esas personas voluntarias que se puedan animar a hacer ese reparto, si te parece, Julio. Muy bien, me parece perfecto. Serán bienvenidos y bueno, y como digo, siempre es posible, porque claro, por lo que te comento, como son muchos días el reparto, para rotar un poco a las personas, ¿eh? Que no puedan venir por determinadas circunstancias. Sí. Antes has comentado al comienzo de la entrevista, has dado un dato que me ha llamado la atención, se trabaja de manera mancomunada con Berrioplano, con Jus La Peña, creo que has comentado con Iza también, aparte de Berriozar, ¿no? Todas las familias acuden a recoger ellas mismas los lotes de alimentos. Antes has dicho que hay un reparto a domicilio, pero no sé si en esos pueblos también se está haciendo ese reparto a domicilio. Sí, bueno, se ha hecho este mes de abril, este mes de mayo, que las condiciones han cambiado y que tenemos que sean las menos posibles. Es decir, lo que hemos llevado a las personas que tenían dificultad, por ejemplo, en el mes anterior, debido a la dificultad de este mes de abril que ha terminado, las personas de una familia numerosa que vivan en Berrioplano, en Julapeña y Ibiza, y que no tenga vehículo propio, es muy difícil que se les pasase con seguridad a recoger los alimentos. Claro. O bien que hubiera una persona enferma, o bien que tendría que vivir con su cuerpo y no los podría dejar solos. A todas esas personas se les ha llevado a su domicilio. Es decir, en concreto, si yo creo que unas 18 personas, 18 familias, 18 o 20 familias de Berrioplano, Julapeña y Ibiza se les llevó. Y el total de unas, fíjate, de así unas 70 familias las repartidas de Berrioplano, y la mayoría acudió y el que no pudo acudir se lo llevó. Este próximo mes, como los departamentos van a estar más seguros y más fáciles de rehabilitar, pues solo se llevará a sus domicilios a las personas que realmente no puedan acudir por enfermedad o por otras circunstancias que estén justificadas. Pues lo tenemos que ir dejando aquí, Julio. Nada más que agradecerte dos cosas: que hayas atendido esta llamada y sobre todo la labor tan importante y fundamental que estáis realizando en nuestro pueblo. Es que ricasco por todo ello. Bueno, pues muchas gracias y para lo que queráis, estamos dispuestos a otra entrevista, a traer datos a vuestra disposición. Vaya, la información siempre es buena para el municipio, los municipios los que atendemos, y a vuestra disposición. Pues en eso estamos también, Julio. Es que ricasco.